Buenos días. Amén. Estaba aquí escuchando al hermano Jesús, y yo conozco un poco su corazón. Si fuera por nosotros los misioneros, estaríamos en conferencia misionera todo el año, ¿no es cierto, hermano? Pero hay una manera en que podemos estar participando en la conferencia misionera todo el año, es por justamente como él estaba hablando, de dar nuestra ofrenda sistemáticamente todo el año, pensando, y también, siendo misionero yo, una de las cosas que también que vayan pensando es que cuando den su ofrenda misionera, cada vez que lo da, aquí está orando por los misioneros tal vez, porque no solamente del dinero, sino de las oraciones de los hermanos. Abren sus Biblias en esta mañana al libro de Juan capítulo 14. Juan el capítulo 14. Durante la semana estaba preparando la escuela dominical, o la lección, mejor dicho, y no sé qué pasó para anoche. Estaba escuchando el mensaje y fui a mi casa y totalmente deseché lo que había preparado para preparar otra cosa que tiene que ver con el tema que estamos estudiando. ¿Y cuántos de ustedes se acuerdan el tema que estamos estudiando? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y fui a mi casa anoche meditando, pensando, y me metí en mi oficina y comencé a preparar algo que tiene que ver con el Espíritu Santo y las misiones. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que el Espíritu Santo tiene algo que ver con las misiones? Tiene mucho que ver. Y vamos a ver, les invito a ponerse de pie para un tiempo de lectura bíblica. Juan capítulo 14, versículos del 15 al 20, y después vamos a saltar al versículo 26, y después tendremos un tiempo de oración. Les invito a leer conmigo Juan capítulo 14, del 15 al 20, y después saltaremos al versículo 26. Todos conmigo, por favor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Padre, te pido en esta mañana tu bendición, tu mente sobre lo que vamos a estudiar. Gracias, Padre, por esta semana. Una semana de mucha emoción, una semana de mucha reflexión en nuestros corazones. Padre, ayúdanos a todos a hacer lo que tú pongas en nuestro corazón. Te pido por esta hora que tú seas el que dirija nuestros pensamientos. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. ¿Pueden tomar su asiento? Aquí en este capítulo el Señor simplemente está dándonos la promesa de la venida del Espíritu Santo. Y algunos preguntan, pero ¿por qué tenéis que prometer? Porque acuérdense, por favor, estando Cristo presente, no había necesidad del Espíritu Santo. Pero Cristo estaba enseñándoles y advirtiéndoles de que Él pronto se iba a ir. Iba a ser matado, crucificado, iba a ascender a la presencia de su Padre. Ahora vamos a Hechos capítulo 1, a este versículo tan conocido. Y todavía estamos en la época de promesa, pura promesa. Hechos capítulo 1, versículo 8. este versículo tan conocido. Y vamos a leerlo todos juntos, porque es un versículo tan poderoso. Hechos 1:8 conmigo, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judía, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A cuánto de ustedes le gusta que le hagan promesas? ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan la promesa que hicieron el día que se casaron? ¿No se acuerdan? ¡Wow! ¿De dónde hemos llegado, hermanos? Algunos no quieren recordar todas las tonterías que dijeron antes de casarse, ¿no es cierto? Pero, hermanos, la verdad, a veces somos incapaces, nos olvidamos, pero doy gracias al Señor que Él nunca se olvida de ninguna de sus promesas. Y aquí nos está dando la promesa y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿el qué? El Espíritu Santo. Y todavía no había llegado la promesa, o el cumplimiento, mejor dicho, de la promesa, porque en ese mismo capítulo vemos a Cristo ascendiendo a la presencia de su Padre. Y la Biblia dice en este pasaje que este mismo Jesús, ¿qué dice? Vendrá otra vez. Capítulo 2 del libro de los Hechos, tenemos el cumplimiento de la promesa. Pero el título de la lección en esta mañana es muy sencillo: la obra del Espíritu Santo en las misiones. Muchas de las cosas que vamos a escuchar en esta mañana son cosas que, de las cuales tenemos conocimiento, son cosas conocidas, pero siempre es bueno recordar que, lo que Dios está haciendo entre nosotros. Y hermanos, es imposible para nosotros minimizar o pasar por alto la obra del Espíritu Santo y su participación directa en la obra misionera. El hermano Jesús nos estaba animando hace unos momentos a comenzar a dar a la obra misionera, o dos, renovar nuestra promesa para la obra misionera y seguir dando para la obra misionera. Pero sabemos que ninguna de esas cosas podemos hacer sin la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque nos encontramos haciéndolo en nuestra carne. Hermanos, les hago recordar que dar a la obra misionera no es para la iglesia, no es para el pastor, no es para ningún otro ministerio, sino para la obra específicamente misionera. Y lo que me gusta, hermanos, de este plan es que es el plan de Dios. Pero siempre necesitamos recordar de la participación del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a ver el primer punto en esta mañana. Yo le prometo que vamos a terminar ahora que el pastor señaló, o tal vez aún antes. No le prometo nada en este respecto. Un domingo esta mañana, durante este mes, el pastor predicó sobre este pasaje, y hay muchos pensamientos que nos vienen en este momento acerca de Hechos capítulo 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. En primer lugar, el Espíritu Santo es el que escoge, selecciona a los misioneros. Hermanos, eso debería darnos mucho confort, mucho alivio, sabiendo que cuando Dios escoge, Dios siempre escoge bien. Amén. Y hay algunos puntos que quiero que veamos de este pasaje. En cualquier iglesia, hermanos, como en la iglesia de Antioquía, hay muchas personas que podrían, tal vez, ser llamados, seleccionados, enviados a la obra misionera. Y como vemos acá, de esta lista otra vez, había en la iglesia profetas y maestros, y comienza a nombrarlos: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, ¿y quién? Pero de esta lista que encontramos aquí, ¿cuántos fueron seleccionados? ¿Cuántos fueron escogidos? Solamente dos. Hermanos, una buena iglesia tiene a mucha gente trabajando en la obra del Señor. Y no solamente esto, hermano, pero de los que están trabajando, el Espíritu Santo señala, selecciona, escoja y después los envía. Espera, hermano, bueno, algunas personas están pensando en esta mañana, bueno, cuando el Espíritu Santo comienza a obrar de esta forma, puede haber mucha gente. Bueno, tenemos el caso, uno de esta misma iglesia que está sentado aquí en la primera banca. Su papá y yo nos llevamos muy bien. Él me ha contado mucho de la vida de Chuy. Perdón, de hermano Jesús. Y la verdad, hermano, yo no voy a tomar tiempo para contar lo que su papá me contó, porque es entre Dios y él y yo, y él lo sabe todo. Pero muchas veces me sorprende a mí que Dios, no estoy usando al hermano Jesús como un mal ejemplo para nada, pero lo que voy es, a veces el Espíritu Santo escoge las personas que nosotros menos pensamos que van a ser escogidos. Pero, hermanos, no podemos dudar de la obra del Espíritu Santo en escoger. A lo mejor, habiendo dicho esto, a lo mejor aún esta mañana hay personas sentadas aquí diciendo, bueno, yo no creo que Dios jamás me escogería a mí. Hay tantas personas que tienen habilidades que yo no tengo. Hay tantas personas que pueden hacer cosas que yo no puedo hacer. Hermanos, si yo les contara de mi vida de joven, cuando yo era joven, yo acepté a Cristo a los 13, casi 13 años de edad. Hermano, yo era tan temeroso, tan tímido. ¿Cuántos de ustedes creen esto? Nadie lo cree. Hermano, yo tenía miedo a mi propia sombra. Yo no me gustaba hablar, no me gustaba participar porque era muy tímido. Hermanos, algunos están pensando, hermano, eso debería haber sido en su otra vida anterior. No, hermanos. Pero cuando Dios comienza a preparar a una persona, le da las habilidades que necesita para hacer la obra que Dios le ha mandado hacer. Y siempre, en este pasaje, siempre vemos que son aquellos que ya están participando activamente en algún ministerio de la iglesia. ¿No les llama la atención, hermano, que, bueno, no sabemos mucho de los otros nombres que están mencionados aquí, no sabemos mucho de estas personas? Y posteriormente sabemos de Bernabé y de Saulo porque sabemos la obra que Dios lo permitió hacer. Pero Dios nunca escoge a las personas que no están haciendo nada. Dios quiere ver a las personas que están activamente participando. Pero mire lo que dice aquí al comienzo del versículo 2. Ministrando, ¿qué? Estos al Señor. Las mismas personas mencionadas antes. O sea, a mi manera de ver el pasaje es, cualquiera de esas personas pudieron haber sido escogidos por el Espíritu Santo para ir al campo misionero, para hacer la obra del Señor. Pero Dios, en su sabiduría, apartó, seleccionó solamente a dos de ellos. Y tiene que ser el Espíritu Santo, hermanos, el que escoge y llama. Vamos al versículo 2 otra vez, la segunda parte. Dijo el que, o el quién, dijo el Espíritu Santo, y presta mucha atención aquí, hermanos, apártame a quién. A Bernabé, ¿y a quién? A Saulo, para la obra a que los he llamado. Tal vez ni ellos mismos estaban totalmente enterados o tenían conciencia de lo que iban a estar haciendo posteriormente. Pero una de las cosas que he observado en estos años de ministerio, hay muchas personas que quieren saber antes qué es lo que voy a estar haciendo, a dónde voy a ir, en qué país voy a vivir, en qué ciudad, qué voy a tener que comer. Esas no son cosas que tienen mucho. Dios busca una persona con corazón disponible para servirle en donde sea. En donde sea. He escuchado testimonio tras testimonio tras testimonio de muchos colegas quienes han sido llamados, y cada vez me asombra su fondo personal, de dónde vienen y cómo han estado simplemente dispuestos. Y han dicho en su oración primario: mire, Señor, yo no sé qué es lo que tú tienes para mí. ¿Ustedes se acuerdan de la oración de Isaías? ¿Qué es lo que dijo? Heme aquí, envíame a mí. Y no dijo, envíame a mí a ese lugar o a aquel lugar. Simplemente dijo, envíame a mí. Señor, tú tienes que escoger el lugar. Tú tienes que escoger la situación. Yo me pongo a sus órdenes para hacer lo que tú quieres que yo haga. Y felizmente en este pasaje, la iglesia obedeció a la voz del Espíritu Santo. Y dice aquí en el último el versículo 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O mejor dicho, los encomendaron a la obra a la cual Dios los había llamado. Hermano, una de las cosas que también que el tiempo me ha enseñado, tal vez en algún momento haya mencionado esto, pero es algo muy, muy cerca a mi corazón. Y aquí no hay muchos jóvenes, algunos nomás, pero hermanos, padres de familia, si Dios comienza a tratar con sus hijos sobre la obra misionera, no se ponga en el camino para que ellos no puedan hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. No digan, pero yo quería que fueras un médico, yo quiero que fueras esto, yo quiero que fueras el otro. Hermano, el llamamiento de Dios es más importante y es supremo, tanto para ellos como para la obra del Señor. Y Dios sigue necesitando obreros. Y felizmente la iglesia se puso de acuerdo con el Espíritu Santo diciendo, Señor, si esas son las personas que tú quieres, bueno, no sabemos cómo vamos a hacer sin ellos porque han sido muy, muy, muy necesarios aquí para nosotros. Pero Dios, como en la misma forma que estos han venido, tú vas a suplir a otro para reemplazarlos a ellos para que ellos puedan hacer la obra del Señor. Y como padre de familia, muchas veces nosotros tratamos de planear su vida para nuestros hijos. Pero espero, hermanos, que en algún momento usted ha dicho al Señor, Señor, lo que tú quieres con mis hijos, haz con ellos como tú quieres, Señor. Sea en donde sea. Pero hermano, ¿usted entiende lo que está diciendo? De repente Dios envía a mis hijos al otro lado del mundo. Es posible. Pero tanto ellos como ustedes van a estar contentos sabiendo que ellos están dentro de la voluntad perfecta de Dios para ellos. Algunos me dan la impresión, hermano, ¿es fácil para usted decir eso? Pero hermano, es algo que todos tenemos, algo con que todos tenemos que luchar en algún momento. En algún momento tenía, mi esposo y yo estuvimos en el Perú, una hija estaba en Venezuela, otra hija estaba en el estado de Washington, junto al Pacífico. Y difícilmente nos veíamos, no podíamos ver, casi pudimos conversar por teléfono raras veces porque costaba tanta la llamada telefónica en estos días. Pero sabiendo que ellos estaban en la voluntad de Dios con sus parejas, nos fue de mucho consuelo sabiendo que Dios estaba encargándose de ellos. Pero hermano, usted no entiende, yo amo a mis hijos. Yo quiero que mis hijos estén conmigo. Por supuesto entendemos esto. ¿Y sabe quién lo entiende aún más? Dios lo entiende. Pero hermanos, si Dios habla, si Dios escoge a su propio hijo, a su propia hija, déjalos ir para que ellos puedan hacer la voluntad de Dios. Esto les va a traer mucho contentamiento al corazón. La segunda cosa en esta mañana, el Espíritu Santo es el que dirige los pasos de los misioneros. Hermano Jesús, esta mañana entró brevemente en este pasaje y yo estaba ahí temblando, sudando, pensando que iba a predicar todo el pasaje y no iba a dejar nada que yo pudiera enseñar. Pero en Hechos capítulo 16, comenzando en el versículo 6, solamente mencionó el hermano Jesús brevemente el llamado macedonio, pero me dejó un poco de latitud, gracias hermano, te agradezco. Yo no sé si el Espíritu Santo le dijo algo en su corazón. No toque eso, es de hermano Gary. Pero este pasaje siempre me ha llamado la atención. Siempre ha sido un pasaje interesante. Y dice aquí en el versículo 6, Hechos 16, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Con ese deseo que Dios había puesto en el corazón de Pablo para ir a todo el mundo, Pablo aparentemente tenía el deseo de ir a Asia, donde lógicamente había mucha, pero mucha necesidad. Acuérdense, hermanos, no es ni siquiera como hoy en día. Hay algunos países en Asia, en África, en todo el mundo, en donde la palabra de Dios se está predicando. Pero en ese entonces, no, ninguno de esos países tenía la predicación de la palabra de Dios. Entonces, Pablo, tal vez orando, buscando la voluntad de Dios, tenía deseo. La Biblia dice aquí que atravesando Frigia en la provincia de Galacia, les fue prohibido. Y les fue prohibido porque Dios tenía otro plan para ellos. Y una de las cosas, hermanos, debemos de orar por nuestros misioneros para que Dios dirija siempre sus pasos. Que Dios les muestre los lugares donde pueden abrir nuevas obras. Yo no sé cuáles son los planes del hermano Jesús Alanis. Yo no sé si él tiene pensado quedarse ahí en el lugar donde está mucho tiempo. Pero estoy seguro que él va a estar aquí hasta cuando Dios levante a otro hombre que pueda tomar su lugar. Y de repente Dios le va a llamar o llevar a otro lugar. Pero es un asunto entre él y el Espíritu Santo de Dios. Y nuestro deber, nuestro trabajo como iglesia es orar por todos los misioneros. Me fue de mucha bendición escuchar que el pastor Krim ya está pensando en dejar este lugar, ir a otro lugar para comenzar una nueva obra. Pero tiene que ser el Espíritu Santo dirigiéndoles los pasos. Porque solamente así va a prosperar la obra del Señor. Como dije antes, dos veces en este pasaje, les fue prohibido, después dijo, pero el Espíritu Santo, Espíritu no se les permitió. Ahora, hermano me dice, pero ¿cómo hizo el Espíritu Santo esto? No sabemos. La Biblia no nos explica exactamente cuál fue la maniobra que hizo el Espíritu Santo para no permitirlos ir. Pero sabemos que Pablo era un hombre atento siempre a la voz del Espíritu Santo. A lo mejor él sintió, tuvo un presentimiento de que no debería ir, pero de alguna que otra forma, el Espíritu Santo trabaja y obra para que los siervos de Dios vayan a los lugares donde el Espíritu Santo quiere que vayan. Hermanos, no es siempre fácil escoger o saber, pero solamente uno que está siendo dirigido. Y por eso, y perdóneme por repetirlo, Es muy, muy importante para los misioneros que la iglesia siempre esté orando por ellos, que siempre estén tomando decisiones correctas, que siempre estén haciendo las cosas para honrar y glorificar a Dios, que siempre estén ellos dentro de la voluntad de Dios. Porque, hermanos, ellos van en representación primero del Señor Jesucristo en este lugar para predicar. Pero aunque parezca mentira, ellos van también en representación nuestra. Ellos están yendo porque no todos pueden ir. Pero ellos han escuchado atentamente la voz del Espíritu Santo señalándose a ellos el lugar en donde tendrían que ir. Entonces, un misionero no puede decidir, no debería decidir por su propia cuenta a dónde quiere ir. Tiene que estar atento a llevar la palabra al lugar donde debería estar. Hace muchos años, no voy a entrar en mucha historia, y perdona la ilustración personal, pero mi esposa y yo habíamos estado ya en Lima, Perú, unos 23 años, tal vez un poquito más, cuando comencé a sentir, estábamos buscando, queriendo hacerlo uno de ellos. Cuando nos fuimos al Perú, pensamos estar allí durante muchos años, tal vez pasar toda la vida, todo el resto de la vida en este lugar. Pero Dios comenzó a obrar en mi corazón. Ya habíamos visitado a Venezuela, donde estaba mi hija mayor con su esposo y su familia. Y cuando fuimos a visitarlos, nos gustó el lugar, pero comenzamos a ver la tremenda falta de predicación, la falta de iglesias bautistas fundamentalistas en ese lugar. Hermano, la verdad, no queríamos salir de Venezuela, de Perú. Nos gustaba la gente, la comida es exquisita, ¿no es cierto, hermano Joan, hermano de Arequipa? Ellos dicen que son de la República Arequipeña de Perú, no sé cómo lo llaman, pero es un bonito país, un bonito lugar. Pero la comida es rica, la gente muy amable, un lugar bonito, y en fin, nos habíamos acostumbrado. Estamos en un lugar donde nos sentimos en completa paz, la obra iba bien, y todo, como dicen en Venezuela, todo estaba chévere. Pero el Espíritu Santo comenzó a inquietar mi corazón. Hablé con mi esposa, y doy gracias al Señor por mi esposa. Ella, cuando se trata de la cosa del Señor, ella siempre me dijo: mire, tú tienes que tomar esa decisión. Si tú crees que esa es la voluntad de Dios para nosotros, nos vamos. Hermano, no hay como tener una buena compañera que quiere seguir. Entonces, después de varios años de lucha, orando, buscando, como Pablo, en cuanto a Macedonia, dimos por cierto que era la voluntad de Dios que fuéramos por este lugar. Dios nos permitió 9 años fructíferos también en Caracas, Venezuela. Y por circunstancias que no tengo tiempo ni es necesario mencionar, salimos de ahí en el año 2009 y habíamos venido orando, pidiendo: Señor, ¿a dónde nos lleva próximamente? Y Dios tenía un lugar preparado para nosotros. Aquí estamos. Ok, voy, hermanos, es que el Espíritu Santo es el que debería dirigir los pasos de nosotros. Pero el misionero tiene que ser sensible y sumiso al liderazgo del Espíritu Santo. Ahora, una cosa más, porque ya se nos va la hora. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 20. Capítulo 20. Versículo 17, por favor, hasta el versículo 23. Ustedes pueden seguir la lectura con su vista. Hechos capítulo 20, del 17 al 23. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, Pablo está hablando, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Interesante esto. Porque Dios permitió posteriormente que Pablo fuera a Asia. Pero no era momento señalado en ese momento. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu con ellos. Se da cuenta aquí que la palabra espíritu está escrito con minúscula, no se refiere al Espíritu Santo, lógicamente. Voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Confiaba en Dios. Salvo, y presten atención a esta frase, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Otra de las cosas que vemos aquí, hermanos, obra del Espíritu Santo, Él es el que da testimonio de las obras hechas en el campo misionero. Pablo aprovecha aquí su salida de Mileto para compartir su testimonio ante los ancianos de la iglesia, compartiendo con ellos las cosas que le habían sucedido. Pero les informa a la vez de los planes que él tiene de regresar a Jerusalén sin saber exactamente qué es lo que le esperaba ahí. Hermanos, una de las cosas que he observado, ¿a qué iglesia no le gusta escuchar de sus misioneros, de las grandes bendiciones, de las muchas almas que están recibiendo a Cristo, de las iglesias establecidas? Pero vengo para decirles en esta mañana, hermano, que no todos los campos misioneros dan fruto como otros. Hay campos sumamente difíciles. Hay campos donde no hay muchas las personas que llegan a los pies de Cristo por la idiosincrasia, por la misma religión de los paisanos de aquellos países. Tengo un amigo que trabajaba en Irán durante varios años. Hermano, le digo que durante los primeros 2 o 3 años, escuchen esto, las únicas personas que asistían los cultos en la casa de él eran los miembros de su propia familia. Pero hermano, el hermano no estaba trabajando bien. No estaba trabajando bien. Estaba tocando puertas, estaba hablando con la persona. Pero es un lugar tan contrario a esos lugares en América Latina que son abiertos ciertamente a la palabra de Dios. Y les costó. Pero seguían fiel año tras año, tras año, tras año, confiando en la promesa de Dios, que la palabra de Dios no le volvería vacía. Y por fin, poco a poco, algunos iraníes comenzaron a llegar. Algunos aceptaron a Cristo como su Salvador. Pero hermanos, a lo que voy con esto es, el Espíritu Santo es el que da testimonio de la obra que hace un siervo del Señor en el campo misionero. Yo no sé qué piensa el hermano Jesús, pero yo doy gracias al Señor que tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos instruye, que nos lleva a toda verdad, como la Biblia dice, pero también que nos acompaña. Hermanos, no siempre hay resultados visibles. Yo no sé, hermano Jesús, si había algunos días cuando parecía que nadie iba a llegar a la iglesia. Pero hermanos, no vamos buscando números. Vamos buscando cumplir con la misión con que Dios nos ha encomendado. Y esto simplemente es predicar la palabra. Entonces, vemos, hermanos, esta mañana, la obra activa del Espíritu Santo en las misiones. Quiero volver a leer la última parte del versículo 23. Bueno, versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo, bueno, versículo 22, perdón. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo simplemente estaba decidido, había dejado todo en la mano de Dios. Señor, yo no sé qué me va a pasar cuando llegue a Jerusalén. Pero Señor, yo te prometo, lo que sea, yo tengo el testimonio del Espíritu Santo. Él da testimonio de mí. La Biblia dice que Él da testimonio también del Espíritu, de Jesucristo en nuestras vidas. Bueno, debemos de dar gracias al Espíritu, a Dios por darnos de su Espíritu. Si estamos dispuestos a seguir su liderazgo, de obedecer su voz, como individuos y como cuerpo que somos, de iglesia, podemos agradecerle al Señor. Padre, te doy gracias esta mañana por este tiempo. Gracias por lo que vamos a observar a continuación. Gracias por los mensajes que hemos escuchado. Y te agradezco, Padre, por la constante presencia del Espíritu Santo en la vida de aquellos que conocemos a Cristo con nuestro Salvador. No hay que prestarnos a muchos errores, porque tenemos el Espíritu Santo que nos llevará a toda verdad. Padre, te pido por los misioneros apoyados en parte por esta iglesia. Bendícelos, Señor. Algunos de ellos están en pleno culto en este momento. Algunos ya terminaron el culto de la mañana, pero Padre, te pido tus bendiciones sobre. Síguelos guiando, síguelos instruyendo, síguelos protegiendo. Síguelos usando para tu honra y tu gloria. Todo eso, Padre, te lo suplico, te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.